Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Estás ahí, Karina? Estoy por acá cerrando este mediodía de viernes que te digo, Jorge, pica y pica literalmente. Pero sí, te cuento a ti, a la audiencia, dónde nos dediqué para salir contigo. Estoy casi tocando el agua aquí en el muelle de la Parada 3, donde no solo soy yo, sino que hay mucha gente que busca el refugio de esta sombrita aquí en el muelle y, por supuesto, de disfrutar del agua, que tiene una temperatura increíble. Ya estuvimos un ratito ahí mojando los pies. La verdad que divina el agua está. Y en esta recorrida que hacemos siempre y que nos encanta poder conocer diferentes historias, nos encontramos con Fernando. Fernando, que de fuera del aire me contaba rápidamente una historia muy linda. Fernando, que es minuano, vino buscando una novia de los 13 años aquí a Maldonado, una novia que tuvo a los 13 años, ya de adulto vino para aquí, por supuesto, se ha desempeñado en la educación por mucho tiempo, y hoy es vendedor de playa, y contento. Fernando no solo está contento por esa experiencia previa que te contaba, sino porque la venta ha sido buena, porque la temporada le ha dejado lo que vino a buscar, porque ahora se va una vez más a La Valleja así a trabajar. Gracias, Fernando, por este tiempo. Contale a Jorge, de primero un poquito, así rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, de tu experiencia, de eso de venir a buscar a tu primer amor aquí al departamento. Hola, Jorge, un gusto. Hola, buen día. Sí, vos sabés que estando en Mina encontré una señora que era conocida de mi primera noviecita que tenía cuando tenía 13 años, tengo 63, así que te puedo imaginar. Me dio dirección, teléfono, y bueno, me conecté con ella y estamos juntos desde hace 2 años. Te la hago bien cortita, digo, 49 años sin vernos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la encontraste? ¿A través de internet? No, a través de una señora, una amiga, sí, una amiga del barrio. Y en eso entonces posibilitó que hoy te toque trabajar acá, pero también decías que vas a La Valleja. En tu caso, vendés burbujeros. ¿Cómo ha sido la venta de la temporada? ¿Con qué público te encontraste? No, linda. Yo empecé algo así como el 12, 15 de diciembre y bueno, y hasta ahora. Y ha sido una venta pareja. Yo creo que los chicos están todos conformes. Digo, hemos trabajado bien. Yo pienso que hemos trabajado bien. Lógico que sabemos la crisis en Argentina, pero han venido muchos brasileros. Se le ha vendido bien. Yo estoy re contento, con eso te digo todo, Jorge. Y me decías, en enero, cuando llegaste más o menos, vendías aproximadamente una caja y media de estos burbujeros que tenés a la venta. Hoy, ya cerrando y casi picando, no, casi no, en marzo, ¿qué venta tenés? No, en enero alcancé a vender dos cajas y algo. Ahora, en la actualidad, tengo una caja y media y es muy buena venta, te deja muy buen dinero, que no pensábamos, incluso los chicos de los sombreros y las camisas, ropa, todo tan yo pienso que están todo el mundo conforme. Ha sido una muy buena temporada. Sabes que una de las cosas que hablaba Jorge esta mañana es el cansancio que genera esta venta en la playa. Personalmente, ¿cómo lo vas llevando? Vos sabés que a mí todos me decían, mirá que no vas a aguantar, y yo me encuentro re feliz, aparte el diálogo, yo me pongo a conversar con la gente y a veces me tienen que decir, ¿no vas a vender? Sí, porque me encanta conversar, informarme, principalmente con los argentinos que están pasando un momento difícil, y a ellos les encanta esto. No pueden creer este país, es una bendición. Y la seguridad que hay acá, yo hace 3 meses que estoy de continuo y no he sentido nadie que toque algo. Eso es muy importante. Hay que cuidar no solo al que invierte, al turista, todo, porque todos dependemos de eso. Fernando, me decía, después de lo que viste la temporada, que vas a trabajar allí a Minas, específicamente, ¿qué haces? Y yo tengo un puesto de artesanía y varios en el Cerro Artigas, donde se hace la noche de los fogones. El único puesto que está todo el año es mío, sin ceder, estos 2 meses de temporada, donde hay algo que me pasa acá. Me va bien, sí. O sea que comienza tu temporada ya. Ahora sí, ya. Esta noche voy para allá. Esta noche, pero solo sábado y domingo. Después, por supuesto, turismo, el día de la Virgen, el domingo después, Festival Minas Sardín. Tenemos mucha actividad y los esperamos a todos. Minas es una ciudad hermosa. Bueno, gracias por compartir la experiencia con nosotros. Y bueno, nos alegramos que te haya ido bien en la temporada y te esperaremos ya el año que viene. Bueno, amiga, un gusto, Jorge, lo mejor un para gusto. Ustedes, que Dios los bendiga y siempre para adelante. Un abrazo, querido. Lo mejor para ti. Bien, Jorge, si te parece ya nos despedimos desde aquí, desde debajo del muelle. La verdad que está divino esto, Jorge, divino. Piecitos en el agua haciendo esta notita contigo. ¿Qué te parece? Bueno, no es la mejor noticia para despedirnos, pero bueno, tenemos que compartirla. Murió el reconocido arquitecto uruguayo Rafael Viñoly. Sí, queremos recordar que Viñoly estuvo en obras como el icónico puente circular de la Laguna Garzón y el nuevo aeropuerto de Carrasco, y ahora también había sido partícipe directo y había dirigido los diferentes diseños de los proyectos de Cipriani para lograr ahora el definitivo que se está iniciando allí en la zona del Hotel San Rafael. Tenía 78 años de edad y estaba radicado en Nueva York, en Estados Unidos, desde hace ya varias décadas. Bien. Así que bueno, con esa noticia nos despedimos, Karina. El lunes vamos a reencontrarnos para compartir con los oyentes una semana que va a venir cargada. Sí, absolutamente. Cargada desde el arranque, desde las 9 y poquito de la mañana. Sí, sí. Les aviso para que estén atentos allí. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Buen fin de semana para todos, Jorge. Los que puedan acercarse a la costa, realmente vengan. Claro que sí. Maravilloso este lugar, paradisíaco, realmente. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Igual para ti. Chau, chau.